Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estás escuchando Locos por el Americano. Este es nuestro WhatsApp, 11

Hola, muy buenas tardes. Gente linda, ¿cómo les va? Aquí estamos haciendo una nueva edición de Locos por el Americano. A partir de las 17 horas hasta las 19, te estamos haciendo compañía con toda la música de todos los tiempos. Música que marcó un ritmo aquí en Zona Sur, en Capital también. El estilo del americano. Le damos la bienvenida a todos los que están escuchando, a todos los que recién se prenden en Radio Box 102.9, los que ya estaban enganchados desde el programa anterior. Le damos la bienvenida. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Buenas tardes, señor musicalizador de todos los sábados. Muy buenas tardes a todos. Carlos Alberto Espíndola. Espero disfruten como nosotros de estos 120 minutos de muy buena música, de muy buena onda. Como siempre, nos hacen pasar tan bien los que están desde el otro lado. Espero se enganchen. Vamos a estar haciendo otro sorteo. Pero esta vez no sé si un buzo o un jogging. ¿Qué te parece a vos? También estoy pensando en hacer un juego. ¿Algún juego? ¿Dominó? ¿Un dominó? Un dominó, no. No, estaba pensando así algo como hacía antes un conocido nuestro, Ricardo Foyé. Él hacía un juego en la radio. Que llevaba algo adentro de la lata y la gente tenía que adivinar qué es lo que había dentro de la lata, y el que adivinaba se ganaba el premio automáticamente. Y otra de la que estoy pensando es una contraseña de un celular o de un de algún candado, por ejemplo. Esa es otra de la que estoy pensando. Así que el que abre el candadito o la contraseña, el que adivina la contraseña, también te lleva el regalito. Pero bueno, es algo que tengo en mente. Después les estaré diciendo con qué nos quedamos. Vamos a charlar con el señor musicalizador acá también. Hay que conseguir un candado. No, lo dibujo. Dibujo un candadito y le pongo el número. Es difícil ahora. ¿Eh? No, dibujo un candadito. Y le pongo el número y el que acierta imaginariamente abre el candado. Me parece que ese es más lindo. El del candado. El del candado, ¿no? Sí. Si alguno tiene un candado para donar. No hace falta. Lo dibujo. Total, todo es imaginario. Acá estamos haciendo radio. Ahora porque tenemos la facilidad del Facebook, que estamos saliendo, dicho sea de paso, contamos que estamos saliendo en vivo por Facebook. Te vas, me buscas a mí, buscas a Karina Lilia Palma y me vas a ver a mí, a esta hermosa mujer que está acá, de este lado, y al musicalizador que está sentado a mi derecha. Así que, Karina Lilia Palma, me buscas así en Facebook, me dejas un mensaje y vamos a estar anotando para el sorteo del buzo o el jogging, no sé muy bien qué voy a hacer. Me parece que es más fácil el buzo, ¿no? Más que nada. ¿Querés participar por el sorteo? Me tenés que mandar un mensaje al 1164007047. Me dejas el mensaje, como bien dije, pero con el talle. El sábado pasado se lo ganó Perla de Domínico. Lo tiene que venir a buscar. Ese es otro de los requisitos. Tienen que venir a buscarlo aquí a la radio. Si no tienen auto, que carguen la sube. Claro. Y la parada está en el viejo estilo. Claro, porque antes nosotros llevábamos los regalos a la casa del ganador. Sí, pero fue en pandemia. En la pandemia, sí. Porque no estaba permitido que venga visita a la radio. No se podían, estaba restringido todo. Bueno, era un problemita. Que la gente se acerque aquí a la radio, no podía venir, es más, siempre igual estuvimos solitos acá haciendo el programa, pero acá no venía nadie en pandemia. Por eso es que cuando se ganaba alguien algo, lo alcanzábamos hasta su domicilio o hasta donde quisiera la persona. Pero como ahora ya no estamos más en pandemia y la idea es ir conociéndonos personalmente, pero me parece que la gente no nos quiere conocer. No viene a buscar los regalos. No viene a buscar. El señor Ricardo Giacoboni brilla por su ausencia. Pero ya te conoce igual. Ricardo ya me conoce hace años que nos conocemos con el pollito. Pero acá está su premio, todavía no lo ha venido a buscar. Así que yo voy a esperar un tiempito más. En caso que no lo vengas a retirar, Gustavo, mira, debe estar acordando de mí. Ricardito, vamos a tener que hacer de nuevo el sorteo, También lo puedes hacer dejando un mensaje en el vivo que estás viendo. En el vivo de Karina Lilia Palma también dejas un mensaje ahí. También vas a ser anotado. Si mandas un mensaje de audio, tenés más chance de ganarte el buzo. Es un buzo así como el que está en el... En el vivo de Karina Lilia Palma, el señor musicalizador tiene puesto uno. Es igualito, no, del mismo color, no. Sí. No es este, tampoco. Este tampoco es ese. Van a variar los colores. Así que, pero el modelo es exactamente el mismo. Así que me dejas tu mensaje de audio o escrito, pero déjame el talle, así ya sé qué talle te tengo que hacer. Porque pasa así, el ganador también del buzo lo puede utilizar para un regalo también. Puede quedar bien con alguien. Entonces. Y sin plata, mirá, una ganga. Así que si querés participar, solamente los requisitos son eso. Me dejas un mensaje de audio o de voz al 1164007047 o me lo dejas en el vivo del Facebook de Karina Lilia Palma. Lo podés ver siendo amigo o no, porque está en público, así que lo puede ver cualquiera que no esté en mi lista de amigos. Un besote grande para Gaspar Arena, que nos está escuchando. Besos, Gaspar. Gracias por estar ahí. A ver cuando nos venís a visitar, che. A Lorena Lorenzán. Creo que nos están escuchando desde Tucumán, Lore. Un besote grande, Lore, para vos y para toda tu familia. Para Sergio Velázquez, que nos está escuchando también. Besos, Sergio. Herminio Aquino también nos está viendo por el Facebook. Gracias, Herminio, por estar del otro lado. A Celine Sofía también dice, sos hermosa, ma, te amo. ¿Qué va a decir mi hija? Es lo mismo que la mamá con un hijo. Te amo yo también, hija. Gracias por estar del otro lado. ¿Quién más está por acá? Gabriel Rosso, hola, musicalizador trucho. Hola, Gaby, ¿cómo estás? XL, dice Gaby, sí, yo me acuerdo del tuyo porque ya habías dejado la otra vez el... En un mensaje ya habías dejado el talle, así que me acuerdo. Para ciertas cosas tengo mucha memoria y para otras soy un desastre, desastre total, total. Así que, pero me acuerdo de eso. Vamos a disfrutar un ratito de la música y ya volvemos porque ya tengo que empezar a anotar. Locura que contagia. Hola, muy buenas tardes, Karina. Acá Gabriel de Solano, presente en el Loco por Americano. Saludo al señor supuesto musicalizador. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Little tears will do for a start. All I want is your Besote grande para Pablo Abel Sánchez, que nos está escuchando y dice, hola, bella dama, hola, gracias por lo de bella. Quien manda por el otro lado, César Arce, dice, hola, ¿cómo está? Gracias a Dios estoy muy bien, estamos muy bien acá, haciendo programa de Locos por el Americano. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo mucho más que bien. Hola, ¿qué tal? Dice Herminio, que recién estaba en el vivo. Le mando un besote grande. A ver quién más anda por acá. Si querés ir a bailar hoy, no sé si toda esta música, pero americano, creo que pasan de todo, ¿no? En Tía Lola pasan de todo un poco. Americano clásico, americano rock, cachengue, cumbia, bueno, de todo. De todo, de todo. Lo podés hacer ahí en Tía Lola. Hay pistas diferentes. ¿Sabes que nunca, nunca jamás fui a Tía Lola? No conozco Tía Lola para nada. Un día me puede sacar a pasear a... Y tengo me puede... la correa. El pretal por la duda y el bozal para mí. Porque soy bastante brava. Tía Lola queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 5248 Lanús Oeste. Todos los sábados a partir de las 23 horas abre sus puertas y ahí te van a estar esperando el señor DJ Gustavo Ruiz Díaz y ¿quién más estaba? Y el chino DJ. El chino DJ debe ser bastante codito porque nunca me acuerdo del nombre. Así que si querés disfrutar de toda esta bella música, lo puedes hacer ahí en Tía Lola, ¿eh? También la señora Gloria Noemí Dibot va a estar haciendo una fiesta en San Francisco Solano. Ahora me voy a fijar bien la fecha, pero es ahí en el Club de Leones de San Francisco Solano, que están 8.50, entre 8.93 y 8.94. Sí, estamos cerquita, yo me puedo ir caminando. A la casa de tu mamá. A la casa de mi mamá, como hacía antes. Antes se hacían fiestas ahí y yo me iba a cada rato a mi casa. Iba y venía. Así que ahora me voy a estar fijando bien. ¿Qué día es? Y vamos a estar diciendo, a ver, para que la busque a Gloria. Acá está Gloria Vigot. Creo que es el sábado que viene, si no me equivoco, ¿eh? Sí, el sábado 17 de agosto a partir de las 22 horas en el Club de Leones de San Francisco Solano, calle 850, 2243. Ahí va a estar haciendo Gloria el baile. Está musicalizado por el señor DJ Dani Beggy. Noche de Americanos. Y deja un celular, pero no sé si corresponde pasarlo. Así que te paso solo la data. Dice que será una noche diferente. Bueno, se enloquece mi celu. Ahí vamos. Me volvió todo para atrás. Así que el sábado que viene, el sábado 17 de agosto, Solano va a estar de fiesta. La señora Gloria Vivot, Noemí Vivot, va a estar haciendo una fiesta el día sábado 17 de agosto a partir de las 22 horas en el Club de Leones de Solano, como dije, calle 850, 2243, entre 893 y 894. Ah, deja el número de teléfono porque las entradas son anticipadas. Así que el que esté, el que quiera participar, el que quiera ir a bailar, se tiene que comunicar con Gloria. Será una noche especial, ambiente climatizado, estacionamiento vigilado. Es todo verdad porque yo conozco, ¿eh? Festeja en los cumpleaños Orlando Santillán. Musicaliza Diego Begui. Y también debe ser que para reservarte las mesas o algo de eso, tenés que comunicarte por teléfono con ella. Así como está de... Voy a estar de bailongo el sábado que viene. De bailongo. También estamos sorteando un buzo, ¿eh? Lo vamos a estar sorteando hoy no, el sábado que viene. Vamos a hacer así, vamos a hacer un sorteo sábado por medio. Hola Mimi, ¿cómo estás? Mimi está del otro lado, Mimi de Wilde, hola. Dice, buenas tardes, Cari, Carlos. Hola Mimi, tanto tiempo, che. Hola Cere. Hola Cari, dice ella, hola Cere, tanto tiempo. A ver cuándo arreglamos algo, Cere, para que vengas a mi casa a comer algo. Ahora te invito yo porque estamos sin auto nosotros, no podemos andar mucho por ahí. Nos han robado el auto y bueno, estamos a pata, así que salimos muy poco de noche ahora. Así que cuando quieras vamos, hacemos algo rico. Te cocino yo, te prometo que voy a cocinar. Si venís a casa, te cocino yo. Para los que recién se están enganchando en Radio Box 102.9, y si querés participar por un buzo, el sorteo del buzo que lo vamos a estar haciendo el sábado que viene, tenés que mandar un mensaje al 1164007047. Me dejas un audio diciéndome de dónde sos, cómo te llamás y que nos estás escuchando nosotros, que somos Locos por el Americano, y automáticamente entrás al sorteo de Locos por el Americano. Si me dejas un audio, tenés más chance de ganar porque se anotan mucho más papelitos con un audio. Por mensaje de texto solamente se anota un solo papelito por mensaje. Y si lo haces mediante un audio, tenés más posibilidades. Con un solo audio podés, te puedo llegar a anotar hasta 4 o 5 veces. El sorteo lo vamos a estar haciendo el sábado que viene. Me decís, me dejás el talle también en el mensaje, así no me olvido. Así ya preparo el buzo. Y dentro de muy, muy poquitito vamos a estar también regalando el buzo de Locos por el Americano. Vamos a hacer el logo de Locos por el Americano y lo vamos a estampar en el buzo, así que nos vas a llevar a nosotros por todos lados. Acordate que si estás en el Facebook, mirando el Facebook, el vivo que estamos haciendo, en el Facebook de Karina Lilia Palma, también podés dejar tu mensaje ahí y también participás por el sorteo. Hola, buenas tardes. Soy Patricia de Florencio Varela, Barrio San Eduardo, y estoy escuchando Locos por el Americano. Y me gusta la radio. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Yeah. El numerito que termina en 2272, no se escuchó, no se entendió muy bien lo que dijiste en el audio, si era Gisela, Griselda. De la Cañada entendí que eras, pero no sé si... ¿De dónde realmente? Tu nombre no escuché muy bien. Así te puedo anotar. Mándame otro audio que se escuche un poquito más clarito. Así te puedo anotar en el sorteo. Hola, ¿cómo estás? Soy Miriam de Quilmes, sí, me encantaría participar. Muchas gracias. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Besote grande, Patri, para vos. Patri de Patricia de Varela nos está escuchando. Ella también dejó su audio. Así que también está participando por el buzo. Decime qué talle tenés, Patri. No me dejaste el talle. Acuérdense que con el audio o con el mensaje que me dejen tanto en el Facebook como en el 1164-007047, en el número de la radio, me tenés que también decir el talle, ¿qué querés el buzo? Porque, como siempre digo, el que se gana el buzo tiene derecho después a hacer lo que quiere con el buzo. Lo puede utilizar hasta para regalar a otra persona, así que Mándenme por favor el talle. Estamos saliendo por Facebook. En el vivo estamos haciendo. Te vas, me buscas como Karina Lilia Palma y ahí nos encontrás. Ahí también podés dejar tu mensaje. Ponés también el. Ay, se me hizo una laguna. El talle del buzo que querés. Pero como siempre, aconsejo. Bájate la aplicación, así nos podés escuchar sin interrupciones, porque el vivo a veces se corta, nos corta por algunos segunditos y hasta que volvemos a reanudar tardan y entonces se pierden de cosas. Bájense la aplicación si viven lejos, vas a Play Store o a Store, buscas Radio Box 102.9, cliqueas y ya lo tenés en el teléfono y nos podés escuchar re bien. Hola, hola, ¿cómo estás, Cari? ¿Cómo está el musicalizador? ¿Cómo están todos? Les mando un abrazo gigante. Bueno, acá esperando mi busito. No, escuchando buena música. Gracias, gracias. Les mando un abrazo. Y bueno, me gustaría participar, sí, como todos los que llamamos. Así que un beso grande para todos. Aida. Hola Ida, vecina, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo posible. Vamos a meter todos los papelitos que digan, no, Aida no. A ver, Aida, sí. Pensé, me confundí con Delia, porque ahí hay otra oyente que también. Delia es la vecina, no sé si. No, Aida vecina, dice acá clarito. Karina, no hagas lío, como siempre. Bueno, ella me pone 925, es la terminación de su DNI, debe ser. ¿Cómo son los talles? Los talles es comunes, S, M, L, XL. Yo trabajo hasta 4XL. O sea que talles bien, bien grandes para talles especiales. No sé por qué le dicen talles especiales, en realidad a mí no me gusta decir así. Trabajo hasta el 4XL. Así que cualquier talle que vos necesites, me decís cuál es el que necesitas y te traigo ese. No me gusta decir talles especiales porque para mí las personas que son más grandes que nosotros, o por lo menos que yo, todos no son especiales para mí, no son especiales, todos somos diferentes, talles diferentes, igual que tampoco me gusta decirle a los chicos especiales, tampoco, no son chicos y listo, no, o personas especiales, no me gusta, es algo que para mí no es de mi agrado decirlo así. Uno lo dice así para que se entienda, pero yo trabajo hasta el 4XL, que más o menos sería un talle 10, Talle grande estamos hablando, no de niños, ¿eh? Para una persona adulta, talle 12, 10-12 más o menos. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Dice Gaby que se le dice talla especial porque son para personas lindas. Estuviste re bien ahí, todos somos lindos. Para mí, todas las personas son hermosas, son lindas. Porque todos tenemos cosas, ¿eh? No todos somos buenos ni todos somos malos, así que estamos ahí todos. Para mí todos son lindos. Todos cometemos errores y nadie orina agüita santa. Todos tenemos un muerto en el placar. ¡Uf! Pero olvídate, abajo de la alfombra, ¿sabés cuánta mugre? Por eso yo siempre digo que para antes de hablar de otra persona y de criticar a otra persona, tenés que fijarte bien en tu cola y mirarte al espejo y tenés que estar pero recontra, re blanco, re limpio. No sé, yo pienso así, ¿no? Y otra de las cosas que pienso también es que cuando viene una persona a criticar a otra, por ejemplo, cuando viene a hablar conmigo y empieza a criticar a otra persona, me rajo enseguida. Primero, para no tener lío. Y segundo, porque así como esa persona viene y te critica a otra persona, después va a otro lado y te critica a vos también. Así que no se mezclen en esas cosas que no son buenas. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Andrea de Quilmes Oeste. Estoy escuchando Locos por el Americano por la Vox 102.9. Me encanta el programa. Aida dice que quiere en talle L. Ya vamos a, ya te anoto, Aida. Dice dice Gaby. Tal cual, Cari. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo critico al musicalizador nomás. porque nunca tiene mis temas. Bueno, a ver si hoy por ahí tenés suerte. Pedí alguno que por ahí lo tiene. Desde ya no lo tengo. Hay un problema ahí, hay un roce personal, no sé qué pasó. Pedí, a ver. O decirle a Cari que pida alguno por ahí. Ella tiene más suerte. Hola Andrea, gracias por dejar tu mensaje de audio. Ya te vamos a estar anotando también a vos para que entres en el sorteo. Gracias. Buenas tardes, acá Loco por el Americano, quiero mi buzo, mi nombre es Jesús, por favor, sacá mi numerito. Un besito, gracias. ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor? ¿Quién sos, Jesús el de la cruz? Ya estás anotado, Jesús. Ojalá que sí, que saquemos el numerito. Yo quiero que todos tengan la oportunidad de ganarse el buzo. Vea, no soy millonaria, porque si fuera millonaria le regalaría un buzo a cada uno, pero no tengo. Dios no me dio esa suerte. Tengo que laburar mucho. Y bueno, utilizo mis habilidades, que es de la costura. Entonces les hago los busitos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes y de paso los regalo. Así que espero que todos tengan la suerte de ganarse un buzo. ¿Viste, Gaby? ¿Viste? También, hasta yo estoy sorprendida. Dice, acá lo mato a que no lo tiene. Bueno, ahora le digo que lo lea. Y dice, chau, hasta Jesús escucha el programa. ¡Wow! Tengo al amigo Jesús escuchando el programa, ¿eh? ¿Qué tal, Locos por el Americano? Vamos, que tiramos Locos por el Americano por la ventana. Temazo, temazo. Paramos un poquito la moto acá. Acá te retruca, te dice vale 4. El señor musicalizador, Gaby, escuchá. ¿Lo querés en inglés o en castellano? ¡Asa! Ha tal, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo la tenés? ¿Cómo te quedó el ojo? Esta vez te dejó la lengua de corbata, ¿no? Dice, guarda el pomo, Jesús de nuestro lado. Sí, obvio, siempre, siempre, siempre. Jesús siempre está del lado de la gente buena. Y como nosotros somos buenos, él nos está escuchando. Y quiero un buzo aparte también. Jesús. Es que hace frío en la cruz. Y si estaba medio desabrigado, pobre. Pobre. Pobre Jesús. Pobre Jesús. Mirá, con tal que lo pase en cualquiera de los dos idiomas viene bien, ¿eh? Locos por el Americano, ¿cómo andan? Les dejo mis saluditos, soy Miri de Quilmes. Bueno, acá escuchándolos. Besitos para todos. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Por el Americano, me habla Hernán. Estamos acá escuchando el programa atentamente. Queremos participar por el buzo. Acá con mis 8 gatunos. Nos vemos. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Lo pedís, lo tenés. What I'm feeling when I hold you, it feels like heaven, heaven surrounds me. Every time you wrap your arms around me, and there's nothing I can say or ever do to deserve the love of a woman like you. When you're with me, when you kiss me, when you locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. ¿Cómo no va a tener este tema el señor musicalizador si es uno de sus ritmos preferidos, el country? Cuando yo lo conocí... Piel de pollo. Cuando yo lo conocí, acá mi compañero de vida, ya hace... va a ser 9 años que estamos juntos. Cuando yo lo conocí, él no conocía lo que eran los punchi punchi. Él no sabía... nada de lo que eran los punchis. Además, tenía un programa de country y americanos. Sí. Yo lo hice. Yo lo llevé para el infierno. Así que, ¿cómo no va a tener estos temas? Lo tiene en castellano también, cantado por los Tennessee. Este tema él lo cantó en San Pedro. El año pasado fue que lo cantó, porque como este tema el cantante, me estaba diciendo Carlos, se lo dedicó a la mamá. Ahora yo entendí por qué el de los Tennessee cantó este tema al finalizar el festival, porque hacía unos días que la mamá había fallecido y él fue igual a hacer el festival en San Pedro y cantó esta canción. Ahora entiendo por qué lo hizo también. Dice dice: señor musicalizador, me saco el sombrero, dice Gaby, ¿eh? Dice que Jesús quiere el buzo porque hace frío allá arriba. Lately I've been looking through the windows of my soul, and I can see there's not much left of old. Just an empty space surrounded by the pieces of a badly broken heart that's forgotten. Tender hand that fixes love. is a woman's touch. When I look in the mirror, algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Le mando un besote grande para Gustavo Ruiz Díaz, que nos mandó abrazo y muchas gracias por él, por el chivo que hicimos de Tía Lola. Acordate, si querés ir a bailar hoy, tenés la opción de ir a Tía Lola en Avenida Hipólito Yrigoyen 5248 Lanús Oeste. Todos los sábados a partir de las 23 horas abre sus puertas y ahí te van a estar esperando el señor Gustavo Ruiz Díaz, DJ, y el DJ Chino. Ay, me olvidé el nombre. El Chino DJ. Sí, pero él tiene un nombre, ¿no es? Le dicen el Chino. No sé. Cuando lo llaman le dicen vení Chino. Ahí hay muchos chinos. Besote grande, Gus, gracias por estar del otro lado. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos de un lado, locos del otro. Aquí Xavier, el ciambretero loco del programa Rock and Blues del jueves por la tarde en Radio Box los saluda. ¿Qué tal, locos por el americano? Me acaba de llegar una invitación para participar del sorteo de un buzo del mejor programa del sábado. Bueno, acá estoy. Me siento y espero, ¿eh? Y sigo escuchando Locos por el americano. Este instante es demasiado intenso, dan ganas de llorar. Solo pido otro deseo, perfecto deseo, y que pronto levante vuelo. De cruzar, lo ilumina las estrellas y esta buena señal. En tus ojos la clave, encontré la llave. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar escuchando, gracias Rock and Blues. Él es compañero, colega nuestro de acá de Radio Box 102.9. Él está los jueves, dijo el horario, pero no me acuerdo, como siempre yo, mi cabecita. Yo te escucho a vos mientras estoy en el taller y mi costurera. Una chica que trabaja conmigo, se llama Brenda, se había ganado los sanguchitos de miga, creo, y no me acuerdo qué otra cosa era que se había ganado. Brenda vino acá a Radio Box a buscar su premio, se sacó foto, me mandó fotos con vos, así que te conozco así por fotos, Javier, así que un besote grande y gracias por estar escuchando. Y si estamos invitando a todos los oyentes, a todos los oyentes que se enganchen, que manden sus mensajes, que manden sus audios para participar del sorteo del buzo, porque la verdad que queremos que todos participen y que todos se lo puedan ganar. Lo que me olvido de aclarar es que por favor me manden el talle con el que quieren el buzo. Junto con el mensaje de audio de texto me tienen que mandar el talle. Otra de las cosas que me estoy olvidando de explicar es que vamos a estar sorteándolo el sábado que viene. Sábado por medio vamos a hacer un sorteo del buzo. Así tienen más posibilidades de ganar. Todos los que mandan mensajes de audio tienen muchas más chances de entran automáticamente en el sorteo, sino que tienen más posibilidades de que yo anote muchos más papelitos, entre 3, 4, 5, depende de la cara, depende de cómo esté yo de buenaza, a veces, tengo yo pienso que se lo tiene que llevar Jesús. Él lo necesita más, porque ahí arriba hace frío. Pobre Jesús. La verdad que venir a entregar su vida por toda esta manga de guanacos que somos nosotros, tercos, testarudos y cabezas duras. La verdad que pobre. Nos tiene que amar mucho, nos tiene que amar muchísimo para entregar su vida por nosotros. La verdad que somos tan mal agradecidos, tan malas personas, sí, está bien como Dios, somos tan malos porque somos malos con la naturaleza, con los animales, con todos los que se nos ha prestado, porque no es nuestro esto, es prestado de parte de arriba, del Señor creador de todo. Se tomó todo su trabajo para hacer de este mundo cómodo para nosotros, y nosotros lo estamos destruyendo todo. Yo siempre digo, no hay, porque ni siquiera los animales, no, nosotros que somos pensantes, tenemos razonamiento, estamos haciendo desmadre con el planeta Tierra. Ayudemos un poco al planeta Tierra. Seleccionemos la basura, no tiremos cualquier cosa en el agua que contaminamos. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, por favor. ¿Qué vamos a hacer cuando no haya más agua, por ejemplo? No sirve de nada tener muchísimo dinero si no vas a tener una gota de agua para tomar. No vas a poder respirar el aire bendito que tenemos. Así que por favor pongámonos la pila un poquito. O con media pila, como decía un conocido, pongámonos media pila. Reculemos y tratemos de buscar cómo podemos hacer para ayudar a no contaminar tanto nuestro planeta, nuestro tan querido planeta Tierra, que no tenemos otro lugar a donde ir, No tenemos, un lugar como este jamás se va a volver a tener, así que cuidémoslo, ¿eh? Uy, ya. Ay, pensé que eran. Lo vi que venía Damián y pensé que eran menos 5. Yo digo, ya tengo que cerrar. No, vino un poquitito antes. Mal die Augen auf und sieh in mich hinein. Kannst du es sehen? Ich fühle mich so alt. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Quilmes dice, me olvidé de mandarte el talle. Soy M, dice ella. Bueno, Mili, ya te anotamos, Aquí Xavier de vuelta y te dice, los locos escuchan con los locos, entonces yo te escucho a vos y vos a mí. Buenísimo, muchas gracias por ser un oyente más entonces del Rock and Blues. No quise tirar el chivo entero de que estamos el jueves de 15 a 17 con Gustavo Araya, el conductor del programa, que bueno, de ser oyente me adoptó y ahora me tiene que aguantar. Bueno, escuché recién que estabas pidiendo directamente que te pasen el talle del buzo. Así que para mí, sí sale, sí sale. Es un XL. Buenísima la música. Seguimos escuchando Locos por el Americano. No pasa nada, Xavier, no pasa nada. Podrías haber pasado el chivo tranquilamente porque acá nosotros no tenemos ningún problema. Todos somos colegas, todos estamos en la misma, así que no hay ningún problema. También la persona que tiene algún comercio, algún negocio, algún trabajito, si quiere mandar algún mensaje promocionando lo que hace, también lo puede hacer. En este momento nos tenemos que ayudar entre todos. Le mandamos un besote grande para Cari Gómez, que nos está escuchando. Cari, mi tocaya, dice: hola, muy buenas tardes, escuchando desde Don Bosco. Bueno, un besote grande, Cari, gracias por estar del otro lado. ¿Hoy viene, Cari? ¿Hoy viene? Ah, bueno, entonces la vamos a estar esperando, vamos a estar escuchando el programa a partir de las 21 horas, ¿no, Clau? 21 y 10. Damián dice 21 y 10. Besos, Cari. A las 21 horas vamos a estar enganchaditos ahí, Cari, con apasionados por la música. 21 a 15, dice ella, Damián. Se ríe. Bueno, ya faltan 10 minutitos, 5 minutitos para que nosotros terminemos el programa. Así que ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos. La verdad que me hicieron pasar un sábado espectacular, muy lindo. La hemos pasado, gracias a todos por los mensajes, la verdad que fueron un montonazo de mensajes, tanto acá en el WhatsApp, en el 1164007047, en el Facebook también me han dejado un montonazo de mensajes. Lo que pasa que el video anterior se cortó, entonces no nos dimos cuenta, yo no me di cuenta en qué momento se habrá cortado, así que me habrán quedado un montón de personas para saludar, a ver si puedo, si hago tiempo. Y anotarlas, claro, ese es el temita con con el Facebook. Yo a veces prefiero que me manden los mensajes todos acá a la radio. Así nadie se queda afuera. Porque suele pasar esto. El Facebook te corta y vos no te das cuenta. Porque yo tengo el teléfono allá. A ver, ¿quién más anda por aquí? Gracias. Como siempre digo, se me cuidan. Pásenla lindo. Disfruten la vida, que es una sola. Se portan bien. Y si se portan mal, me tienen que invitar, ¿eh? Un trago de cerveza. Sí, no, yo soy... No, Clau, yo no tengo mucho hambre. Yo soy de... Tengo mucha sed siempre. Yo soy... Se ríe, Claudia. Sí, no, yo soy más de la sed que del hambre. Así que si me vas a invitar a comer, no. Siempre tenés un poco de hielo y agua en la heladera. A ver, bueno, parece que no tengo ninguna notificación, no han dejado ningún mensaje más, así que les mando un besote grande para todos. Gracias. No, ya está, ya he cumplido con todos los que han dejado el mensaje. He saludado a todos. Y bueno, y si me quedó alguien el sábado que viene, me lo hace recordar y listo. Le mandamos un besote grande para Hugo Guzmán. Hola, Huguito, ¿cómo estás tanto tiempo? Te andaba extrañando, che. Te enganchaste casi, casi finalizando ya, ¿eh? Ya estamos ahí. De despedirnos completamente. No te olvides que el sábado que viene también tenés que estar presente a partir de las 17 horas acá en Radio Box 102.9. Puntual, puntualísimo a las 17 horas. Así seguís mandándome mensajes para seguir participando por el buzo que estamos. Vamos a hacer el sorteo el sábado que viene. Así que no te pierdas el sábado que viene. Está presente también mandándonos mensajes, porque cuanto más mensajes mandes, ya sea de audio o escrito, todos entran en el sorteo, Todos. Si mandás 5 mensajes, los 5 mensajes van a ir a la bolsa. Así que ya nos vamos. Ya nos estamos yendo. Gracias, Carlos, musicalizador de todos los sábados, de Locos por el Americano. Gracias por la música. Buenas tardes, buen fin de semana. Chau, chau. Nos estamos escuchando el sábado que viene. ¡Ay! Me quedó una. Nancy Pérez y Danielita Iacono. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Espero que estés muchísimo mejor. Besotes enormes para vos. Nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Nosotros estamos locos. No.